Los Guardianes de la Salud, una propuesta de las comunidades. En el municipio de Puerto Cortés, en Honduras, diversas ONGs trabajan en la capacitación y empoderamiento de la población en temas relacionados a la salud. Evanelia López explica acerca de por qué trabajan con los Guardianes de Salud. Los Guardianes de Salud son personas voluntarias de la comunidad que se encargan, vaya, más que todo de dar, ¿cómo le diré?, como primeros auxilios en la comunidad, porque algunas comunidades pues están alejadas de la zona urbana, entonces tienen que viajar las personas 5, 3, 2 horas de camino a la área urbana, ¿no? Entonces, mientras tanto, si hay un enfermo grave allá, pues que se pueda atender en las comunidades. Y bueno, y luego lo puedan remitir al hospital. Ellos van a tener, tienen un botiquín en sus comunidades, se les da como un capital semilla, se les dota de medicamentos, de efinomanómetros, y ellos atienden en su comunidad pues los casos de enfermedades en las comunidades. Y además de eso, pues ellos dan prevención, más que todo prevención, el uso del agua limpia, sin contaminación, para educar a la comunidad en cuanto a higiene ambiental. También en este proyecto pues están capacitando a líderes comunitarios, se están capacitando también a comités ambientales para mejorar lo que son las condiciones del ambiente en las comunidades. También se está capacitando a maestros en las escuelas para que estos maestros puedan reproducir los conocimientos en los niños. Además, están haciendo lo que ya dije anteriormente, proyectos de agua en las comunidades. La atención primaria en salud continúa viva, precisamente en quienes la han generado, las comunidades, los excluidos, las excluidas del banquete global, y ha constituido un aporte histórico determinante de los pueblos y para los pueblos.